luce el polvo me inquieta, porque vendrá de tan lejos y como en residuos viejos, mundos pasados, su perfecta. El polvo no tiene meta, ni principio habrá tenido. Sé que siempre ha contenido en su eternidad convulsa la cada fuerza que impulsa a lo que es y a lo que ha sido. Tu esencia no habrá cambiado, mas tu trayecto es temible. Si bien naciste apacible, viviendo te has desquiciado. Hoy estás desorbitado y en gris confusión avanzas. A los abismos te lanzas y los proclamas alturas. Que te apresuras exterminando esperanzas. Polvo, porque te apresuras exterminando esperanzas. Hoy estás desorbitado y en gris confusión avanzas. A los abismos te lanzas y los proclamas alturas. Polvo, porque te apresuras exterminando esperanzas.